luces giran la pista verde y te vi mirándome a mí. Tienes el swing, tienes la pose, te mueves como un huracán. Y cuando suena la cumbia, nadie te puede parar. Se prendió la fiesta y vos bailando lenta, tu cuerpo pide ritmo, mi corazón revienta. Se prendió la fiesta y el barrio se despierta, que siga la cumbia, que esta noche revienta. Una miradilla fue, no perdimos sin por qué. El humo, el trago, el calor y la música en la piel, bailando cerquita, mami. Te juro que no hay final. Cuando la cumbia nos une, se olvida todo lo demás. Se prendió la fiesta y vos bailando lenta, tu cuerpo pide ritmo, mi corazón revienta. Se prendió la fiesta y el barrio se despierta, que siga la cumbia, que esta noche revienta. Se prendió la...